con los 5 clones de Goku, vamos a hacer el 5 Super Kamehameha, lo más fuerte que pueda, y va a ser destruido por completo. ¡Oh!